Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este día miércoles 15 de agosto, en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Sean todos ustedes bienvenidos. Y también el pastor Horacio Rodríguez les dará una bienvenida a ustedes. ¿Qué les habla, sí, Raúl Medina? Sí, que ya me había dejado afuera. Es un placer poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y también de las bendiciones que el Señor nos entrega. El tema que hemos tratado durante esta semana es bien delicado. Yo creo que ha sido bien recibido, fue bien recibido para los tesalonicenses, y esperamos en Dios que también usted lo reciba bien, porque estamos hablando lo que la palabra de Dios dice. Y hemos llegado a la mitad del mes de agosto y sigue avanzando el tiempo. Nuestro texto va a estar centrado allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque tiene 5 capítulos nomás el libro de Tesalonicenses. Ya me parecía extraño, estaba leyendo, sí, algún capítulo 4, versículos 6 al 8. Este entorno está de acuerdo con los designios de Dios. A ver, ¿qué es lo que dice Pablo en relación a esto? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjate que hay varias cosas bien puntuales que Pablo presenta aquí. Esto de la convivencia, los designios de Dios en realidad es que nos amemos, estemos unidos, llevemos juntos las cargas, las alegrías, las esperanzas. Este de agraviar es un verbo que denota la idea de pasar por encima, de excederse, de transgredir, entonces extralimitarse. Nadie se propase, vamos a decir así, ¿con quién? A su hermano. ¿Por qué razón? Porque puede que no se haga justicia con esa persona, pero ¿quién va a hacer justicia al final? No es una persona, no es un juez, sino que es Dios mismo. Y la advertencia que hace Pablo dice, mira, yo esto ya se los había dicho, estoy reconfirmando, estoy diciéndoselo o escribiéndoselo de nuevo para que ustedes crezcan en este sentido y no se queden con lo que le dijimos, sino que vayan aprendiendo formas de relacionarse. Y ese concepto de que engañe hoy día también está dado, y a veces las noticias nos indican cómo muchas personas han engañado, cómo muchas personas se han aprovechado de ellas, cómo las han defraudado y después lamentan esa situación. Y dice Pablo, entre ustedes no debe pasar eso. Fíjate, los medios de comunicación tienen una tremenda importancia en todo esto, ¿eh? Porque seguramente tú has visto en alguna oportunidad alguna película de algún asalto. Fíjate que los que asaltan pasan a ser héroes. Entonces, aquel que está viendo la película y ve lo que hacen, a veces está de parte de aquel que está cometiendo el robo, ¿ah? Que la policía no llegue, que los malos venzan a los buenos, podríamos decirlo así, porque en este caso los buenos pasan a ser los ladrones y los malos los policías, aquellos que los quieren sorprender. Entonces se da toda una trama en la que estas personas son inteligentes, tienen una cantidad de recursos, en fin, y hacen las cosas bien. Entonces el jovencito, la jovencita que lo está mirando, ve como un desafío, mira, lo que hace es inteligente, no lo pillaron. Y nosotros vemos que esto hoy día se justifica el robo. El robo siempre será robo, no importa quién lo cometa, dónde lo cometa, siempre va a ser robo. Pero hoy día incluso hay quienes prácticamente que se sienten orgullosos de ser ladrones. Entonces han ido cambiando las cosas, pero para el Señor no han cambiado. La norma sigue siendo la misma, los designios de Dios siguen siendo lo mismo. Pablo expresa aquí algunas cosas bastante fuertes, quizás para ellos también y también para nosotros. Dice, pues, no nos ha llamado Dios a inmundicia. Cuando Pablo está diciendo inmundicia y la hace en un contraste con la santificación, entonces quiere decir de que, de alguna manera, Dios no nos quiere poner trabas, no nos quiere poner obstáculos para vivir una vida de alegría y de gozo, sino todo lo contrario, porque a veces el instante puede ser de alguna alegría pasajera, pero después viene el remordimiento y sobre eso a veces no hay nada más que hacer. Y vienen consecuencias que tendrá que lamentar por toda la vida. Como tú dices, no es que Dios quiera impedirnos que gocemos, más bien nos protege del daño físico y emocional que ocurre como resultado de la inmoralidad sexual. Claro, si nosotros somos seres holísticos, no podemos separarnos de lo emocional, lo espiritual, lo carnal, digamos así, del cuerpo. Alguno podría pensar, bueno, yo tuve una aventura con una mujer o una mujer con un hombre, no sé, y resulta que eso ya pasó, se olvidó, pero resulta que quedan grabadas estas cosas y hacen daño a la vida posterior. Y entonces lo que Pablo está diciéndole a sus hermanos, amigos de Tesalónica, no entren en esto porque les va a hacer daño para la relación futura con Dios, con sus semejantes. Sí, pero si lo han hecho, el Espíritu Santo puede ayudarles a refrenar, a borrar y a vivir una vida en tranquilidad. Justamente. Ahora fíjate, es posible que muchos quieran olvidar ese instante, esa oportunidad cuando fallaron al Señor, pero no pueden, porque hay niños de por medio que se lo recuerdan. Entonces tenemos que hacer caso lo que dice el Señor a través de su palabra, a través de Pablo aquí, y considerar de que cuando el Señor nos habla siempre es por nuestro bien, siempre es buscando nuestra felicidad. Nunca para quitarnos aquello que pueda ayudarnos en nuestra felicidad, que pueda darnos felicidad, una felicidad plena, no es eso. Entonces, consideremos que esto, como lo hemos dicho en otras oportunidades, también ha sido un proceso. El diablo ha trabajado en forma constante, perseverante, donde ha ido quitando algunas cosas. Fíjate una cosa que es notorio. Hoy día tú no ves muchos niños jugando. La infancia dura demasiado poco, porque los jovencitos y jovencitas, por todo esto que da la televisión, ya después andan detrás de los ídolos, buscando ejemplos que seguir en ellos, y ya empiezan una relación sentimental a una demasiado temprana edad. Cuando deberían estar pensando en otra cosa, ya están pensando en una relación sentimental. Entonces eso perjudica. Imagínate chicas ahora de 14, 15 años que tienen bebé, en el momento en que deberían estar jugando con muñecas, ahora tienen un bebé y no saben qué hacer con él. Lo más fácil, se lo pasan a la mamá y ellas siguen con su vida normal, pero nunca va a ser nada tan normal. Ha pasado. Bueno, aquí hay varios términos que uno debería pensarlos bien a lo que Pablo está llamando. Por ejemplo, dice a inmundicia. Es como decir que Dios no nos ha llamado para ser inmundo o impuro. Si tú recuerdas, esta palabra es muy fuerte porque uno la puede relacionar con el leproso. Sí. Recuerda que tenía la obligación el leproso cuando iba caminando, si es que se acercaba a personas, porque la verdad es que vivían separados, sí. Tenía que gritar impuro, impuro, inmundo, inmundo, inmundo. O sea, eso es lo que está denotando de alguna manera, Pablo, lo terrible que es irse por ese camino. Pero por otro lado, Pablo dice, Dios no nos ha llamado a eso, sino a santificación. En otras palabras, Dios espera que sus hijos vivan en una atmósfera de santidad. Y cuando uno toma la palabra santidad, la santidad es ser apartado de. Entonces, vivir una vida apartado de la inmundicia, de la sexualidad, de la pornografía, vamos a decirlo así con muchas palabras, con palabras. ¿Por qué? Porque todo eso que hemos mencionado lleva afuera, lleva a la inmundicia, pero el apartarse de eso a ti te está haciendo cada día más santo, más apartado para lo que Dios hace. Por eso que es muy importante que nosotros nos encomendemos a Dios, le roguemos a Él, llamemos al Espíritu Santo, pero con fuerza diciendo, apártame, sepárame, quítame de la inmundicia y hazme santo de acuerdo a los designios de Dios. Dios no quiere que usted viva una vida desatinada, una vida no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que la viva, como Pablo lo está expresando aquí en estos textos, versículos 6 al 8, una vida de santidad, de apartarse. Porque el versículo dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre. O sea, lo que yo estoy diciendo, y lo que Pablo está diciendo, le perdona a ellos, le está diciendo, mire, no están desechando a mí, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, nos dio la solución al problema, y deberíamos rogar por esto para ser santos, de acuerdo a los designios de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7, se nos dice que debemos vivir en santificación. ¿Cómo entiende lo que esto significa? ¿Está hablando más que solamente una conducta sexual? Piénselo. Gracias una vez más, amables oyentes. Los invitamos para mañana a una nueva programación de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.